26 minutos en toda la provincia de La Rioja. En la ciudad capital la temperatura es de 22 grados. Paro médico confirmado. Rolando Agüero, secretario general de la Asociación Profesionales de la Salud, confirmó que los médicos riojanos realizarán una medida de fuerza el viernes 8 de abril. Las razones del paro se deben a que los médicos no tendrán respuestas a sus pedidos de aumento de sueldos, pagos de zonas desfavorables y el total nombramiento de los profesionales contratados. Como esta respuesta así fue, se decidió realizar un par de actividades este viernes que viene. También es la jornada nacional, o sea, adherimos a la jornada nacional, y si no hay respuesta concreta, la semana que viene, miércoles y jueves, también habrá medidas de fuerza, ¿no? Desgraciadamente llegamos a este punto porque después de haber estado dialogando durante mucho tiempo, no nos dan respuesta satisfactoria, ¿no? Nosotros vamos a asistir a los distintos hospitales de la provincia, pero no vamos a hacer la actividad. Sí, en caso de la urgencia y emergencia, que por supuesto se va a atender, ¿no? Lo mismo que el internado con los pacientes, pero toda la actividad, digamos, de un día hábil no se va a hacer, ¿no? Que el consultorio, que las distintas prácticas, entonces sería como un sábado o un domingo. Los textiles se volverán a trabajar. Luego del acuerdo de cerrar por falta de materia prima, Enrique Rivadera, secretario general de la Asociación Obrera Textil, aseguró que las fábricas retornarán a sus tareas durante el fin de semana. Rivadera detalló que la situación está normalizada y que las empresas retomarán su dinámica laboral diaria. La falta de fibra que existe, o sea, el problema lo están teniendo solamente las hilanderías, al no haber materia prima, y bueno, obviamente que no se puede manufacturar el hilado, entonces calculamos, de acuerdo a lo que manifiestan los empresarios, que este problema va a estar subsanado en el transcurso de la semana. La única empresa que está hoy por hoy con sus actividades parada, la hilandería, es la empresa Hilado, Sociedad Anónima, que bueno, hemos acordado hasta el domingo próximo el parate, y bueno, a partir del lunes comienzan normalmente sus actividades. Un caso de dengue en La Rioja. Maricel Paredes, secretaria de Salud Provincial, confirmó que hay un caso de dengue en la ciudad de La Rioja. La funcionaria sanitaria especificó que se trata de un paciente riojano que viajó a Santa Fe y contrajo el virus. Esta persona se encuentra tratada y aislada en su hogar porque no fue necesario internarla y la situación está controlada. Hemos confirmado el día viernes pasado, es el primer caso de dengue. Lo que quiero aclarar es que un dengue importado. ¿Qué significa esto? Que es un paciente que fuera de la provincia se contagió y cuando llegó acá a la provincia comenzó con la sintomatología. Entonces, frente a esa clínica, se le realizaron los laboratorios correspondientes dando positivo. Así que lo que se ha realizado hasta el momento es todo lo que significa el aislamiento del paciente. El tiempo.